hasta la muerte hoy de Ozuna. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Wow, ¿y en dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados. ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría otra noche de ti. Pa' todo el que me incomode. Tu mujer está loca de que yo me la robe. Y yo soy más perro.